no es que se haya zanjado el fondo del asunto, porque el fondo del asunto es muy grave, muy delicado, muy tremendo, muy terrible. Los campesinos del Fundo Mundo Nuevo, durante la secuela del juicio, se determinó que concurrieron a la compra de los derechos litigiosos al Servicio Nacional de Salud. Y el Servicio Nacional de Salud, luego de esta compra, debió haber hecho los trámites necesarios para entregarle los títulos de dominio. Lamentablemente vino el golpe de Estado y con ello las fuerzas militares y policiales expulsando a los campesinos del lugar. Es decir, aquí hay una deuda que tiene el Estado con los campesinos de entregarle ese título de dominio que los campesinos compraron con mucho sacrificio. Luego de estas acciones de las fuerzas militares, Forestal Arauco, claro, efectivamente, se hace dueño, intenta hacerse dueño de todo ese sector, sin embargo, no lo acreditó durante la secuela del juicio y por lo tanto se ha dictado un veredicto absolutorio. Estamos muy contentos de ello. Gracias.